مساء الخير، مرحبا بكم معنا في برنامج بوليفارد الجاز مع خابير دومينغيز. Thank you. Hi, this is Branford Marcellus. Thank you for listening to Boulevard of Jazz. Coming up next. Keep singing. Right here. Hello, this is Joey Calderazzo. You are listening to Boulevard of Jazz. Hay cosas con las que no puedo ser imparcial. O hay músicos con los que no puedo ser imparcial. Bueno, no sé si con la música se puede ser imparcial o con los sentimientos se puede ser imparcial. Tampoco a quién le importa, pero... esta segunda hora, que corresponde, igual que las músicas de las primeras, a un apartado de los premios Grammys que se llama The Best Jazz Instrumental Album, donde hay 5 propuestas. Las 4 anteriores las sentimos de forma urgente y rápida en la primera hora, y esta segunda está dedicada exclusivamente a la 5ª propuesta, que en realidad por el orden oficial de los Grammys sería la 3ª. Pero bueno, es un álbum de Branford Marsalis Quartet y un álbum que se llama Belonging, con el que no solamente no puedo ser imparcial, soy absolutamente parcial y emocionado, porque primero porque es una historia breve que te cuento. En realidad lo que hace Branford es repetir un álbum que hizo Keith Jarrett. Sabéis mi amor por Keith, sabéis mi amor por la música de Keith Jarrett, por el mundo de la improvisación. Un álbum que hizo, que se llama justamente también Belonging, y que lo hizo en el 74, o sea, prácticamente 52 años, y que repite en el año 25 Branford, a modo de homenaje a Keith Jarrett, que lleva unos años, como sabéis, después de darle 2 ictus terribles que le paralizó y le tiene paralizada prácticamente la parte izquierda de su cuerpo. Y entonces con su mano izquierda, él contó en una entrevista que le hicieron en el New York Times, no puedo sostener ni una pequeña taza de café. Aquello, para los que seguíamos a Keith Jarrett como una referencia extraordinaria, como es mi caso, pues fue muy doloroso, os aseguro que fue muy doloroso. Y entonces recuerdo, estando abierta la calle de la Inopia, que le invitamos varias noches a tocar en directo con su trío, con Gary Peacock y con Jack DeJohnette, y porque para mí sigue vivo y sigue presente y sigue estando tocando en los clubes, y para mí de forma imaginaria Keith está ahí cerca, ahí al lado. Cuando quiero acudir, acudo y lo busco, porque es para mí como un bálsamo. Casi siempre es un bálsamo, aunque a veces también me hace llorar más de la cuenta, pero la última sensación es siempre balsámica y es maravillosa y es extraordinaria. Y entonces esa es la causa por la que este álbum tiene la relación y la referencia que tiene en esta segunda obra. Ignoro si el Belonging, que es el tema central, que es el que suena debajo de mi voz, lo hemos sentido entero, pero aunque lo hayamos sentido entero, que no lo sé, vamos a sentirlo otra vez, y hago con todo mi amor un One More Time, porque es el tema central y porque es también una tiene una referencia, que es el primer álbum que graba Branford para la Blue Note, lo cual también es episódico, aunque parezca un dato estrictamente referencial. Es también muy importante el unir a este hombre, que tiene una dimensión distinta. Branford es de los pocos grandes músicos que quedan y que están, afortunadamente tiene una edad fantástica, y entonces seguro nos va a seguir dando muchas cosas extraordinarias, porque es un saxofonista especial, porque tiene un sonido especial, porque siempre que mira a las grandes dimensiones, y entonces siempre mira a donde brilla John Coltrane, a donde mira Keith Jarrett, a donde miran los gigantes. Y bueno, pues para mí también es un músico especial, a quien tuve el inmenso honor de conocer y de invitar a uno de los conciertos que organicé siendo director del Festival de Jazz de Málaga. Y lo recuerdo como otra de esas ocasiones para mí imborrables, el concierto del cuarteto de Branford. El cuarteto aquí hemos sentido solo las voces de dos, de Branford y de su pianista, que es también un grande, Joey Calderazzo. Con ellos están Eric Reeves al contrabajo y Justin Faulkner en la batería. Es un cuarteto enorme y ya me duele seguir hablando porque no quiero contar más cosas. Lo importante es la música. Es el homenaje de Branford a Keith Jarrett. Es el homenaje del Boulevard a Keith Jarrett y a Branford Marsalis. Y es, por supuesto, mi homenaje a ti.

this is Joey Calderoso. You are listening to Boulevard of Jazz. This is Branford Marcellus. Thank you for listening to Boulevard of Jazz. Coming up next. Keep singing. Right here. Mm-hmm. Ha sido un gusto compartir contigo este pedacito de madrugada aquí en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, Radio Andalucía Información. Te acompaña como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche, que tengas un buen día. Mañana volvemos con otras ofertas de los Grammys, de los mejores productos, de los mejores trabajos del 2025 y parte del 2024, lo que dicen los analistas, los sabios, los... Bueno, un beso, un abrazo, buenas noches. Thank you. Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez.